Proyecto TOT. Píldoras formativas CriptoRed. Píldora número 25. ¿Cómo calculamos inversos con el algoritmo extendido de Euclides? Intentando minimizar el trabajo de encontrar el inverso. Como ya se ha explicado en píldoras anteriores, en criptografía es de vital importancia conocer el valor del inverso de un número dentro de un cuerpo. Sin ir más lejos, ello nos permitirá generar las claves pública y privada en un sistema de cifra asimétrica, entre ellos el conocido estándar RSA. Hemos visto además que a partir del algoritmo de Euclides, que nos permitía demostrar que dos números eran primos entre sí o coprimos, si el máximo común divisor entre ellos era igual a 1, se podía llegar a ese inverso. No obstante, su desarrollo conceptual era poco práctico y muy propenso a equivocaciones. Nos hace falta un algoritmo que sea sencillo y además eficiente. Este será el algoritmo extendido de Euclides. El algoritmo extendido de Euclides. Existen diversas formas de encontrar el inverso multiplicativo mediante este algoritmo. A continuación se describe una de ellas. Las ecuaciones que regirán para calcular x es igual al inverso de a en b son las siguientes. Vamos a encontrar el inverso de 9 en el cuerpo 275. Sabemos que el inverso existe, pues el máximo común divisor de 9 y 275 es igual a 1, dado que 9 es igual a 3 al cuadrado y 275 es igual a 5 al cuadrado por 11. Encontrando el inverso de 9 en 275. Reemplazando en el algoritmo los valores iniciales g sub 0, g sub 1, u sub 0, u sub 1, v sub 0 y v sub 1, tenemos las dos primeras filas 0 y 1 del algoritmo. Siguiendo el algoritmo, diremos que el 9 cabe 30 veces en 275 y el resto es igual a 5. Para encontrar g sub 2, calcularemos g sub 0 menos i sub 2 por g sub 1, es decir, 275 menos 30 por 9, que es igual a 5. Para encontrar u sub 2, calcularemos u sub 0 menos i sub 2 por u sub 1, es decir, 1 menos 30 por 0, que es igual a 1. Para encontrar v sub 2, haremos v sub 0 menos i sub 2 por v sub 1, es decir, 0 menos 30 por 1 igual a menos 30. Se repetirá este proceso hasta que el valor g sub i sea 0. Como v sub i menos 1 ha salido un valor negativo, entonces x es igual a menos 61 más 275 es igual a 214. Efectivamente, el inverso de 9 en 275 es igual a 214, pues 214 multiplicado por 9 es igual a 1926, que reducido módulo 275 es igual a 1. ¿Cuán rápido es el algoritmo extendido de Euclides? Es un algoritmo muy rápido y además, por lo general, llega a la solución en muy pocos pasos. Por ejemplo, encontrar la clave privada de RSA inversa de la clave pública, que típicamente es el valor 65.537, dentro de un cuerpo de 2048 bits, puede decirse que es instantáneo. Madrid, enero de 2015. Con el patrocinio de Talentum Startups. Thank you.